Y así suena su compa allá en Córdoba. Y puro Lucky Music Group. Y aquí no hay sueño, viejo. Saquen plan y digan dónde vamos pa' Las Vegas, porque aquí los planes se arman en caliente. Cachas de oro también diamantadas, las blindadas van al frente, me andan cuidando mi gente. Salgo a pelear y la Glock nunca se entrinca, tengo mi star y la gente bien arisca. Molly, champagne, también viejas, me gusta el ambiente, soy un delincuente. Para negociar tengo clientes, cartera exclusiva, pesado el ambiente. Para apostar en el área se merita, mal restaurante, me meten por la cocina. Aunque soy joven, ya fui, vine, hice, deshice, sobra quien les cuente. Una sombra me acompaña, trae cachas doradas y un trébol de suerte. Cuidando mis pasos, anda vigilando. Entramos al antro y se quedan mirando. No soy como otros que nomás les cuelgan y nomás los tienen de adorno. Ay, se ven pasar unas blindadas. Saben bien que es gente de la maña. Pa' festejar unas barils me acompañan. Pa' reventar botellas de champaña. Ya se hace tarde, vámonos pa'l suite. No tengo sueño, el insomnio en el mil. Ay, se ven pasar unas blindadas. Saben bien que es gente de la maña. Pa' festejar unas barils me acompañan. Pa' reventar botellas de champaña. Ya se hace tarde, vámonos pa'l suite. No tengo sueño, el insomnio en el mil. Terrible, tengo parque pa' buen rato. Muchos han querido, no han podido, han fallado en el camino pa' bajarme de este rango. Buen reventón, el que yo cargo, puro patrón conmigo anda brindando. Rompe etiquetas, se compra y se estrena, ¿quién dijo que va a haber mañana? Si se me acaba el corrido, me iré bien vestido, bien Dolce Gabbana. Oye, mi amor, ¿qué te está pasando? Hay que gozar, pasar un buen rato. La mente no da pa' tanto, me ando desvielando de tanto pensarle. Siempre soñé ser el bueno, echando un mito al viento, empiezo a relajarme. En la labor, Tony Montana, un relojón combina con mis cachas. Fiesta privada, la gente anda armada, suban tiro pa' andar a gusto. No tengo sueño, ni sueño en el mil. Ay, se ven